Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. ¿Por qué no lo oigo? ¡Tu micrófono no está encendido! Presiona el botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llevo un villano tiene que pasar esto. ¡Hola! ¡Ya te oímos! ¡No lo tolero! Pero no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Hola, hola, muy pero muy muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo van? Muy. Estás muy, muy acalorado. ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Muy bien, Oscar Rodríguez, bien. Y nuestro Vasco querido está del otro lado del vidrio. Así es, ¿cómo muchas estás? Gracias, Vasco. ¿Bien? Bueno, ¿y todos muy buenas ustedes? Tardes. Mucho calor. Sí. No vamos a empezar a decir qué calor. No, yo tengo un par de amigas que me tienen prohibido que yo empiece a quejarme y a decir qué calor. Bueno, y ustedes, cuéntenos ustedes que seguramente no deben estar tampoco disfrutando de estas altas temperaturas, a no ser que estén en la playa, claro, a no ser que estén al lado de algún charco de agua, de una pileta, de algo, o dentro de la bañera. Sí, también, O una pelopincho, o en algún lugar con aire acondicionado. Claro, o en otra provincia. No, tremendo como viene nuestro verano, muy terrible. En todo el país. Así es, no llueve nunca, caen cuatro gotas. Y es peor. No, horrible. Y es peor. Bueno, aparte lo que de más esto, la humedad, dijo. Sí, la temperatura. Aparte de esto, que es siempre un tema tan interesante de hablar sobre el tiempo y sobre el clima, ¿cómo has estado, Oscar? Bien. Esperando que me arreglen el autito, que todavía está esperando, pero bueno. ¿Qué va a ser? ¿No? Hablamos la otra vez de los trabajadores que no son todos iguales, ni los mecánicos, ni los plomeros, ni los gasistas. Por suerte no, pero bueno, uno ya tiene sabemos. La mala suerte de errarlo. Ya sabemos. Bueno, pero eso, no, después el resto bien. Sí. Bueno, hubo una muy buena noticia esta semana sobre, bueno, que la dijo el Ministerio de Salud, la ministra de Salud. Sí, ¿cierto? Sí, la de la baja de mortalidad. Decimos. Exactamente, sí, es un temazo. Pasó desapercibida, la verdad. Obviamente, en algunos medios obvio, sí, claro. Obviamente, en algunos medios sí tienen un interés ahí muy particular, siempre horrible ese interés. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Y lo que sí tenemos que ver es el Día de la Pizza hoy. Ah, el Día de la Pizza. Claro. Bueno, claro. No sé por qué yo tenía... Estás mirando al revés. Yo tenía que dar la vuelta a la hoja. Claro. No. Bueno, vamos a explicarles a nuestros oyentes. Acá nosotros tenemos una computadora que maneja Oscar. Sí. Una tablet que manejo yo, que viene a ser lo mismo, pero más chiquito. Más chiquito. Tenemos un vaso con agua, otro vaso con agua. El aire una birome, otra birome, el aire prendido, un frasquito con orina. No, con esto. Con alcohol en gel, que yo todavía sigo usando. Sí, está perfecto. Y unas hojitas que dice grilla. Claro, que es la planilla donde nos vamos guiando. De cómo se va a desarrollar este programa. Exactamente. Sí. Bueno, está escrita de un lado que dice grilla primera hora y en el anverso dice grilla segunda hora. Anotamos. ¿De qué hablamos? ¿Y anotamos, la primera sí. Siempre suelo ser yo la que más insiste en anotar, además. Bueno, resulta que yo tenía puesta la hoja del lado de la segunda hora, que ahí dice que Oscar tiene que hablar del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, cuando me encaraste así, yo dije, Claro, bueno. Vamos por ahí, pero... Yo además hoy me olvidé los anteojos, pero igual está bien grande escrito primera hora. Bueno, vamos, ya está, esto es lo que es pasa. Es una interna para que se entienda de qué estamos hablando, porque uno... escucha, por eso está riendo. ¿Qué pasó? ¿Y claro, por qué? ¿De qué está hablando? No, y para que también, para nosotros esto ya es pan nuestro de cada día. Sí, claro. Pero, claro, de cada jueves, sí. Pero de verdad, un programa de radio lleva su trabajo, lleva su tiempo, tiene toda una organización, tiene todo un encuadre. Lo que a veces aparenta ser absoluta improvisación, absoluta así, lo que surge del alma, bueno, no es tan así. No es tan así. Eso no, se tampoco lo decimos. Es que estemos todo guionado. No. Estas conversaciones, hablas vos, digo yo. Me contestás y me decís que no. Pero lo que dice la grilla hay que respetarlo, Silvia. Tratamos de que no quede temas afuera, aunque a veces quedan temas afuera. O no agarrar en falsa escuadra al otro como recién, en realidad. Bueno, resulta que hoy 9 de febrero, vayamos al grano. Vamos al grano. Hoy 9 de febrero me enteré que es el Día Internacional de la Pizza. Está bien que la pizza es importante, que es rica, que Dios me libre cuántas comemos por año, la cantidad de pibes que vemos por las calles que van y vienen con pizzas en sus bicicletas o en sus motos, pero yo de verdad no sabía que había un día internacional y declarado por la UNESCO. Además, claro, por la UNESCO. No. En el año 2018 la declaró a la pizza, atenti, ojo al piojo, patrimonio inmaterial de la humanidad. Mirá, chupate esta mandarina. Comete esa porción. Comete esta porción. Sí, es muy importante en el mundo. Totalmente. Uno cree que acá, pero... No, es muy importante en todo el mundo. Oscar, no hay película en la cual no haya una escena de gente comiendo pizza. Entrando con la caja de pizza. Sí. De cualquier país, es cierto. ¿De dónde viene la pizza, che? ¿Cuál es el origen de la pizza? Yo tengo una idea. Parece ser, por como de costumbre, imaginemos que el origen de la pizza, el rastreo histórico del origen de la pizza... puede ser muy variado, Oscar, o con varias versiones al mismo tiempo. Una de ellas hace remontar este origen allá a los años 500 antes de Cristo. Antes de Cristo, es decir, hace 2500 años, cuando los soldados persas y los soldados de la antigua Roma se alimentaban con un pan plano, con queso fundido, dátiles, aceite de oliva y algunas hierbas. Y faltaba nada más que la salsa de tomate, nada más que eso. Ahora hay otras versiones, obviamente, que dicen que viene de Grecia. Es posible, porque de Grecia vino casi todo lo que tenemos de este lado del mundo. Otras dicen que viene de Egipto, también es posible. Y otras dicen que viene del norte de África. O sea, hay para todo. Hay para todos los gustos. Pero la pizza tal como la conocemos hoy, no hace 2500 años, nació ¿dónde? En Nápoles. En Italia. Y el creador fue un panadero, con nombre y apellido, Raffaele Esposito. Quien ideó la pizza margarita, famosísima pizza margarita, en honor a la visita del rey Humberto I, que visitó Nápoles, y a la reina Margarita de Saboya. Casualmente, la pizza margarita tiene los tres colores que forman la bandera italiana. Tienen el rojo por el tomate, el blanco por la mozzarella y el verde por la albahaca. Se convirtió esta pizza, particularmente la pizza margarita, se convirtió en el símbolo de la gastronomía italiana. Bueno, y según vos sabés también que me enteré que acá hay una asociación de pizzerías y casas de empanadas. ¿En Argentina? De la República Argentina. Sí, eso sabía. ¿Sí? Es como la cámara de las empanadas. Claro, y de las pizzas. Acá hacen una, ¿cómo decirte? Como una carrera de pizzería, que es toda Avenida Corrientes, y van degustando en las distintas pizzerías de la Avenida Corrientes de acá de Capital, para ver quién sabe. ¿El día de la pizza? No, otro día, no sé qué día acá eso. Pero y ahí eligen la mejor pizza. Pero de diferentes. ¿Sabés cuál es la más porción? ¿Sabés cuál es la más requerida, la más comprada, la más gustada? Y me imagino que la más común. ¿Cuál? La de mozzarella. La de mozzarella. Claro. Exactamente. Claro, claro, claro. Lleva más o menos como un 33-34% de las preferencias. Mira, sí. Mirá que hay casas en las cuales ya la variedad de pizza llega a centenares. Sí, centenares, sí. Pero no, la vieja y tradicional pizza de mozzarella es la que tiene va a la cabeza de las preferencias de los argentinos. Según esta Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, APICE sería la sigla de esta asociación. Yo a veces me pregunto, no sé si por tu casa también, por la mía es cotidiano, y sin exagerar, o papelitos pegados en la puerta, no, o papelitos debajo de la puerta de casas de empanadas y pizzas. Casas de empanadas y pizzas. Casas de empanadas y pizzas. Y casas de empanadas y pizzas. Con lo cual yo a veces me quedo pensando, me he quedado, no mucho tiempo para no... Tenía absorber, otra cosa más importante. Para no absorber demasiado mi pensamiento. Ajá. Me quedo pensando, ¿toda esta gente vive de empanadas y pizzas? Es que en algún momento, en algún de estos tantos momentos de miseria que tenemos en nuestro país, cuando hay gente que se queda sin laburo, se pone a hacer esto. Hagamos esto, que, o sea, para hacerlo, sabiendo amasar, no se gasta tanto porque es harina, leudón. Y queso, que es lo más caro ahora, y un poco de tomate, y van viendo. No, es cierto, eso es cierto, pero tantas, y Oscar, es que en un momento se depura. Tantas. Porque uno, qué sé yo soy de comer pizza, pero la verdad que no, hace bastante que no como pizza. Me gusta. Bueno, están caras, convengamos, están caras. También que están muy caras. Compro, pero uno llega un momento que prueba de acá, le gustó, le prueba de allá, le gustó más, prueba del otro, no le gusta. Y va haciendo como un ranking y bueno, ya no le compra más a la primera que le compró porque no la convenció del todo y compra en otro lugar. ¿Probaste alguna vez la pizza vegana? No. Yo tampoco. La vuelta de casa hay una casa que vende. Ajá. Te digo que siempre hay gente comprando. Sí, es que es un rubro interesante. Ahora, vos pasás por ahí, el olorcito que sale es el de pizza común. Sí, porque no se hace con leche de vaca, se hace con otra cosa. ¿Qué sé yo? Sí, con leche de garbanzo se hace. ¿A vos cuál te gusta? La básica me encanta, la mozzarella, pero... La rúcula me gusta mucho. ¿Sí? Yo digo, no sé si es pizza, pero la fainá, no fainá, sino la fugaceta rellena es lo mejor que hay. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa, por eso no sé si es pizza. ¿Y esos inventos con las frutas arriba? No. El clásico invento de ponerle ananás. Horrible. No, eso agridulce no. No, eso es horrible. No va conmigo, no. No, además no tiene nada que ver con la pizza y con el espíritu de la pizza, francamente. Pero la verdad que no. Bueno, pero así nosotros, que sí. Un gran saludo para todos los pizzeros y empanaderos de nuestro país, ya que hoy es el día, hoy, 9 de febrero, el Día Internacional de la Pizza, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No sé por qué inmaterial, porque la pizza tiene material, claro, tiene materia, realmente. Sí. Pero bueno, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a partir del año 2018, nada menos que por la UNESCO. Por la UNESCO, así no. Por ahí hay una carta que le había mandado Macri en el 2003 para que Diego se sume al proyecto de Boca en China, ¿viste? La carta la leyó y la tiró y dijo, no, mira lo que me manda el cartonero, después no me va a querer pagar, dijo. El cartonero, lo que pasa es que quiere la plata para el sol. Mira lo que me manda el cartonero, después no me va a querer pagar, dijo. Macri no conoce el barro. Fue a la Boca y dijo, fango no, barro. Decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista. Quiere, hasta los huevos. Diego, esto es acordémonos que ya no vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri. Yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación. Gran verdad, Diego, como de costumbre, sí. Gran verdad. El pobre hombre no puede leer de no corrido, leer. ¿No? No puede leer, no, de, puede corrido. Leer de corrido. No. Me has acordado a los chicos, viste, en primero, segundo, tercer grado, que tienen que ir pensando cada oración. Es como que cuando uno lee en otro idioma. No. Cuando arrancás con otro idioma, decís, estoy... está tratando de ver que se entiende. Sí, sí. Si es que se entiende, pero bueno, parece que no le sale. No. Vamos a decir y eso, algo. Y eso que el colegio es un colegio sí, importante, ¿no? Oscar, sí, el Newman. Voy a tratar de la semana que viene traerles el libro. No, porque les había prometido. ¿Qué te hicimos nosotros? Te tratamos bien. Dale, tráelo, tráelo. Quiero saber, por en base a esto de no sabe leer, bueno, ¿qué escribió? No, él tampoco puede escribirlo. Esto, para mí se lo escribió. Ponele la firma. Para vos, escribir. Para mí, para todo el país. Voy a ver si se lo puedo traer. Bueno. Decía, esto de las cortinas, que son los fondos musicales, tienen que ver con Spinetta, porque vas a hablar de Spinetta y, bueno, a modo de... Bueno, porque ayer se ha cumplido un aniversario más de su muerte. Inmenso. Así es. Bueno, esto vamos a escuchar, ¿no? Este tema, todos los que trajimos vamos a ir escuchándolo. Sí. Vasco lo va a ir cambiando. Vamos a tratar de darnos un panzazo con Spinetta, porque es de nuestros amores, es de mi juventud, es de todas las épocas, es un clásico, es un hermoso tipo. Sí. Además, era un hermoso hombre. Y aparte, muy un tipo muy inteligente, muy. No. Sí, muy un poeta, sí, familiero. Un tipo hermoso, realmente. Sí. Bueno, vamos a algo que tiene que ver con tu ciudad. La mía. La ciudad de Buenos Aires. Si no lo digo tú porque yo soy del conurbano. Sí. De donde vi, donde era. No sé por qué me acordé. Martiniano Molina era intendente de Quilmes. Sí. El otro día vi una foto de él que lo quieren escrachar por distintas cosas, que subió al auto y no se puso. Sí, estaba haciéndose el canchero y diciendo cómo se hace el mate. Una pavada. Estaba sin cinturón de seguridad. Una pavada. Pero bueno, en este caso, el jefe de gobierno de acá de la Ciudad de Buenos Aires, esto ya lo hemos hablado en algún momento de la cantidad de espacios verdes que dice tener el gobierno, pero hay un tema ahí. Hay una especie de trueque. A cambio de un espacio verde, a cambio de una placita del tipo, todo el espacio, porque recordemos también que tienen mayoría en la legislatura, aprueban proyectos de inversión inmobiliaria, obviamente, luego. A cambio de un parquecito, bueno. Esto es una nota de Gustavo Sarmiento de Tiempo Argentino. Ajá. Una plaza, dice, es mucho más que un par de árboles o un pedazo de pasto. La frase es dicha por Rodríguez Larreta, que anunció 65 manzanas nuevas, de manzanas de espacios verdes. Una plaza es mucho más que un par de árboles. Obvio. Él que hizo una plaza y puso de cartón, ¿te acordás que se cayó con el temporal? Sí, y además él llama espacios verdes cuando pinta sí. el pavimento de verde, por ejemplo. Claro, los maceteros. ¿Y qué quiere decir que una plaza es mucho más que un par de árboles? Es un eslogan. El cemento sí. pintado y algún que otro macetero, ella es una plaza. Es un espacio verde, es una plaza. De hecho, yo lo escuché el otro día, dice que yo no hablo de política, yo trabajo, los hechos son mi carta de presentación. Y bueno, evidentemente lo él dice... Él no habla de política. No. En realidad eso lo dicen los canales de siempre, donde está cómodo. No, claro. Salvo cuando va a La Nación Más, que por ahí lo chusean un poco. ¿En serio? Sí, porque es de Macri. Porque es de Macri, claro. Hay una interna feroz ahí. Bueno, esto lo dijo Rodríguez Larreta. Una plaza es mucho más que un par de árboles o un pedazo de pasto. Es el tercer anuncio que realiza en la gestión del PRO sobre planes de espacios verdes. Los otros dos anteriores de otros gobiernos también fueron incumplidos. De él y del anterior, que es Macri. Sí. Bueno, recordemos lo de siempre. Dale, decilo. Que son 15 años consecutivos que el mismo signo político gobierna la Ciudad de Buenos Aires y este signo es el PRO. Exactamente. Esto es un informe que lo elaboró el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, integrados por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. El primer anuncio fue Mauricio Macri en junio de 2014, se llamó Plan Buenos Aires Verde. ¿Viste estos títulos que ponen? Sí. Establecía como meta lograr un espacio verde de algo así como 350 metros para cada vecino. Una locura. Bueno, además de los organismos que entienden sobre el tema de la cantidad de espacios verdes que debe haber según la cantidad de población, todo el tiempo hablan de la escasez de espacios verdes. Pero ellos insisten que no. No, no, aparte de decir 350 metros de cada... No, imposible. Lo único que fueron a presentar como documento fue el de Punta Carrasco, que no lo terminaron. Bueno, el segundo fue en 2021 cuando se informó que la ciudad sumaba 110 hectáreas de espacios verdes públicos. 31,4 de ellas no están censadas y no se detalla la ubicación, solo la superficie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, yo tengo 4 autos. ¿Dónde está? No, tengo 4 autos. Bueno, uno así, uno así, uno así. De la misma manera que viste que se construyeron sé cuántas escuelas. Sí. Bueno, ahí está. ¿Dónde están? Por ejemplo, inchequeable, dice la nota. Otros enumerados en realidad están, bueno, son cementos, paso bueno, bajo nivel. ¿De dónde sacaste esta nota? Y Tiempo Argentino. Ah, no. Es un diario autogestionado, hay que decirlo. Claro. Y salen algunas cosas que en Página 12 no salen. Porque sí. Así todo, con lo que me gusta o no, Página 12, hay compromisos que tiene comerciales y bueno. También habla de terrazas verdes, canteros. ¿Terrazas verdes? Claro. Bueno, y porque un tótem una vertical. Plaza es mucho más que un par de árboles. Claro, puede ser una que, sí. Es una terraza. Sí, puede eso ser ya un balcón. Es un espacio verde. Un balcón. Un balcón es un espacio verde. Un espacio verde. Claro. Él lo suma como tal. Claro, claro. Se anuncian como nuevos espacios verdes algunos que ya existían, pero se le cambió el nombre, por ejemplo, el Parque Natural Lago Lugano. ¿Lago Lugano? Lago Lugano. En un análisis rápido son 83 hectáreas de 110, no constituyen espacios verdes públicos nuevos. Esto lo dijo un tal... Hace mil años que no voy para ese lado, yo también, francamente, yo pero... Entre las 65 hectáreas se destacan algunas como la Plaza Amia en Puerto Madero, Parque Ferroviario en Colegiales, San Isidro Labrador en Saavedra, Parque Golf en Costanera Salguero. San Isidro Labrador en Saavedra, yo te digo lo que es. Sí. La avenida San Isidro Labrador es una avenida que tiene bulevar en claro. el medio. Está muy cerca de mi casa. Sí, ya sé cuál es. Tiene bulevar en el árboles medio. Árboles en el medio. Y árboles, claro. Alguna que otro, qué sé yo, maceteros sí, o lo sí, que sí, fuera. Bueno. Pero que está hermoso eso, ¿eh? Está muy bien, pero es más viejo que la humedad el bulevar este bueno, de esa calle. Pero le cambiamos el nombre. No es de ahora, sí. Fue ahora trazada. Otra cosa. Fue trazada como bulevar esa calle, que además es muy corta. Claro. Y lo que hace esta gestión gubernamental es. No sé si lo has visto, porque vos no sos de la ciudad. No, ando muy poco. Pero, por ejemplo, es como siempre. Que hace unas especies de, llamémosle, dársenas, ajá. que toman parte del pavimento. No, del pavimento. Ah, del pavimento. Toman parte ajá. del pavimento, te ponen ahí 2, 3, 4 maceteros sí. pintados con algunas plantas. Ah, mirá. Y la parte esa que queda detrás de los maceteros, sí. llamémosla dársena, sí. la pintan en general de amarillo. Claro. Que es el color propio. De la ciudad, sí. De, no, de la ciudad no. Del partido político del que partido gobierna desde hace 15 años. Ciudadana porteña hace 15 años. No es culpa ininterrumpidamente. Tuya, ¿eh? No te quiero hacer cargo de eso. No. Bueno, el parque de golf en Costanera, en Costa Salguero. Es algo privado esto. No sé qué se adjudica. Parque golf. Claro, es un campo de golf. Que claro, que es privado. Es privado. Bueno, es nuevo eso, dice él. Sí, bueno, eso sí, lo suma en la cantidad de espacios verdes. Donde en realidad el Ejecutivo porteño cedió esos terrenos para hacer grandes torres. Ah, mira. O sea, yo te doy los siempre terrenos. Siempre es igual. Pero déjame un poquito de verde. Obviamente te cedo. Hay que ponerle muchas comillas, es una contraprestación. El informe destaca el Parque de la Innovación de 8 manzanas de espacio público dentro del ex predio de Tiro Federal en Núñez como el paradigma del negocio de la tierra pública. Así lo describe en venta de lotes en cuota, pagos en pesos al cambio oficial con valores en dólares, dice la nota, con un valor 40% por debajo del mercado. Se lo vende muy barato al desarrollador. Eso es lo que está diciendo la nota esta. Yo también hace mucho que no paso por ahí, uh-huh. porque Libertador fue reformulada sí. por esta gestión sí. gubernamental uh-huh. y también le han sacado partes a Libertador o carriles uh-huh. a Libertador para hacer, qué sé yo, qué dársenas de estas que te estoy diciendo y para hacer... No propiamente, porque sería una locura, ¿viste? Sí. Anular 2 o 3 carriles de Libertador, claro. no hacer un metrobús, pero ha hecho sobre los costados sí. algo parecido al Metrobús. Entonces, los colectivos y la gente, mejor dicho, los pasajeros, no esperan al colectivo en la vereda. Tienen que bajar de la vereda, subir a esta plataforma y ahí... Bueno, pero no me da ni para justificarlo en broma. Vos hace mucho que no venís por Libertador. No, Libertador, la verdad que no tengo bueno, te invito a que vayas. No, gracias. Te invito a que vayas. No. Bueno, sigo y vamos terminando. Sí. Hay un lugar que fue la sastrería militar de este lugar, 6.700 metros cuadrados. ¿Dónde? Estoy hablando del Tiro Federal. Ah. Pasó a ser un espacio público en Las Cañitas. Es el resultado de un convenio urbanístico votado en la legislatura, esto que te decía hoy. La escribanía. A cambio, claro, la escribanía pro. A cambio de este espacio público se autorizó la construcción de un edificio de perímetro libre de 96 metros de altura. Es altísimo. Con una capacidad constructiva de 46.500 metros cuadrados. Bueno, son parcelas que también pertenecían al Estado Nacional. Claro. O sea, se apropia de... De bueno, tierras que no es de él, por ejemplo. El Tiro Federal, por eso se llamaba Tiro Federal. Claro, claro. Bueno, Costa Urbana, 50 hectáreas de parque público, será espacio verde para el mega será el espacio verde para el mega emprendimiento inmobiliario de 900.000 metros cuadrados de IRSA. IRSA, la empresa que conocemos siempre todos. Siempre es la misma. 20 torres, 140 metros de altura. Es una locura. Que se pretende construir dentro del humedal del lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. El convenio urbanístico que autorizó este nuevo Puerto Madero fue declarado inconstitucional por la justicia, no le importa nada, siguen adelante, sino apelan. Estos espacios verdes son los retazos de terrenos que quedaron luego de que la ciudad autorizó grandes negocios inmobiliarios, esto de que estamos hablando. Hay otra cuestión, dice la nota, y vamos terminando. Para crear más espacio verde, no deja de privatizar. El gobierno de la ciudad pensó en rellenar más río. Esto es una locura. A pesar de que está prohibido por el plan urbano rellenar ambiental. Rellenar el río de la Plata. Ir comiendo, ir ganándole, en realidad, espacio tierra al río. ¿Para qué? Para construir. Bueno, esto lo decía. Parque del Vega, por ejemplo, se anuncia como 5 hectáreas de espacio verde frente al río. Está frenado por la justicia porque no se puede hacer eso. Bueno, esto que decíamos todos, sucede que la ciudad cuenta con 6 metros cuadrados por habitante, la mitad de lo que sugiere la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenés. Además de 49 cuadras en 18 calles, distintos barrios, Mujica, Barrio Rodrigo. 6 metros cuadrados cada uno de nosotros tendríamos que tener de espacio verde. Sí. Sí. Porque además no es una cuestión... El doble. Quiero decir doble, que además de ser una cuestión de embellecimiento de la ciudad, es necesario para la vida. Es muy necesario. Por la función que hacen los árboles de producir oxígeno. Sí, y de bajar la temperatura. Y producir oxígeno que es con lo que vivimos en realidad. Bueno, ay, siempre este gobierno, how it's meant to be.

pizzerías. Sí. Bueno, es algo que se perdió. Exactamente. Se perdió completamente. Sí, está mal, está muy mal eso. Sí. En cambio, en las lugar mesas de mármol. Claro, yo lo llegué a ver. En cambio de eso hay McDonald's, Casas de comidas rápidas. Sí. Bueno, contanos de la Martona. La Martona era una empresa, era porque fundió en la época de la dictadura, una empresa láctea fundada ya por 1889. ¡Upalala! Sí, es antiquísima. Por Vicente Lorenzo del Rosario Casares, mejor conocido como Vicente Casares. Fue estanciero, productor agropecuario, político argentino, hijo de Vicente Eladio Casares y María Ignacia Martínez de Hoz, mirá ese apellido, ¿no? Se ubicó esta empresa en San Martín, la estancia San Martín, que está en Cañuelas. El nombre escogido como la empresa, La Martona, proviene del nombre de Marta, hija de Vicente, y del famoso escritor argentino Adolfo Bioy Casares. La fábrica esta se encontraba frente a la estación de ferrocarril, hoy localidad denominada como Vicente Casares, en honor de su fundador, sí. Dentro del partido de Cañuelas, que se conserva, dicen, todavía el edificio. Yo vi un video, es enorme. Y la además fábrica el logo, es enorme. Yo recuerdo muy bien exactamente, el logo. Exactamente, sí. Es enorme la planta. Estuve viendo un video el otro día, que esa gente que va a esos lugares abandonados y filma. Es enorme el lugar, la verdad que es muy... Da como pena esos lugares así abandonados. Procesaba la leche proveniente de 52 tambos distribuidos en las 7.000 hectáreas que tenía esta estancia San Martín. La Cañuelas es una zona lechera. Sí. Estableció un nuevo estándar de calidad en el país, la leche pasteurizada, filtrada, controlada y clasificada, y el dulce de leche con una cocción controlada y un proceso mecánico. Estamos hablando de finales del siglo XIX, por ahí al principio del XX. La imagen caracteriza es eso que decís vos, la cabeza de un gato es. Sí. Esa es, sí. Era la marca, porque ¿sabes por qué? Porque esa marca es la que le ponía el ganado. Cuando marcaba el ganado que tenían, tenía eso y bueno, quedó como logo. Tuvo muchos avances para su época. Ya por 1890 usó un papel especial para envasar la manteca. La manteca se usaba, se envasaba en trozo de tela. Ah, mira. No había papel. En el 1893 empezó a exportar hacia Inglaterra. En 1902 comenzó a producir dulce de leche de forma industrial, siguiendo las recetas tradicionales de la colonia, del lugar. Otras cosas más. Para 1908 la Argentina se convirtió en el segundo productor industrial de yogur gracias a la Martona. En los 70 desarrolló en forma pionera el yogur con colchón de frutas y el jugo de naranja en botellón de vidrio. Mirá. En 1910 fallece Vicente Casares, se hizo cargo su hijo de la empresa Vicente Rufino. Los negocios, bueno, si bien se agrandaron los negocios, uno dice, agarró el hijo, lo fundió, no. Se puso mejor todavía y fue incrementando el prejuicioso, trabajo. Prejuicioso. ¿No? Yo trabajé en varias empresas donde se hicieron cargo los hijos y se fundieron. Y no solo una. Bueno, allá por el 35 se empleaban vagones térmicos del ferrocarril en lugar de tarros y en el 41 camiones térmicos acopiadores de la leche de los tambos. 1941, o sea, bastante tiempo. Sus productos, bueno, se distribuían por estos locales de los que estamos hablando, que se llaman bares lácteos. Claro. Exactamente, con ejemplo de higiene, calidad, en fin. Se fundó en el 42, la estancia llegó a contar con 22.000 hectáreas, campos propios, arrendados. Bueno, la Martona dejó de funcionar en 1978, habiendo transmitido un sinfín de éxitos e innovaciones, en fin. Lo que pasa es que llegó la dictadura militar. Claro. Casualmente, la marca Mastellón Hermanos, la Serenísima, lo compra en remate judicial. Ah, y se apropia de todo. Sí, en 2019 regresó al mercado esta marca, pero bueno, fue reemplazado, está dentro del acuerdo de precios privados. Todo muy lindo, pero el dueño es otro. Claro, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Lo hacen en otro lado, con otro proceso. Este edificio quedó abandonado, esta estancia esta. Bueno, al cumplirse 100 años de la fundación de la Martona, ya en 1989, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina declaró a Cañuelas como la cuna nacional de la industria láctea. Claro. Todos los 27 de noviembre pasa esto. Interesante. Lástima que estas historias así terminan mal. Mal con una dictadura que termina fundiéndola. Terminan en una especie de apropiación, sí, o de constitución de oligopolios, sí, claro, Oscar. Claro, de claro. Eso se trata, ¿no? Sí. Porque esta firma que vos nombrabas, sí, prácticamente es dueña de todo. Copa el mercado lácteo. Uno no llega. Yo me sorprendo, y eso que lo veo muchas veces, las marcas.